Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de hoy, martes 5 de abril. El director del Instituto Andaluz de la Juventud, Francisco Pizarro, y la coordinadora provincial del IAJ, Mila Gordillo, han visitado esta mañana las instalaciones del Centro de Información Juvenil de Ubrique, acompañados por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y el concejal de Juventud, Antonio Martel. El Centro de Información Juvenil es pionero en Andalucía en el asesoramiento y apoyo a los jóvenes en el proceso de inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, un trámite imprescindible para poder acceder a planes de empleo como Emplea Joven y para poder beneficiarse de políticas destinadas a facilitar la empleabilidad a los jóvenes. Durante su estancia en Ubrique, Francisco Pizarro ha anunciado que la Junta de Andalucía va a poner en marcha una línea de ayuda al emprendimiento denominada Innova Activa 6000, orientada a financiar los gastos para la puesta en marcha de proyectos empresariales promovidos por jóvenes menores de 35 años y que incluye una inversión en inmovilizado de un máximo de 6.000 euros sin que sea necesario que el solicitante aporte ninguna cantidad. Además, en este mismo encuentro se ha puesto a disposición del área de juventud del Ayuntamiento de Ubrique una serie de líneas de trabajo encaminadas a poner en marcha programas contra la violencia de género, las actitudes homófobas y contra la intolerancia. Y hoy la convocatoria a los medios es debido a la visita a Ubrique del director general del Instituto Andaluz de la Juventud, Pacote, que viene acompañado de la coordinadora, directora provincial del IAJ en Cádiz, Mila, y bueno, para nosotros, desde luego, nuestro agradecimiento por esta visita que nos ha permitido mantener una jornada de encuentro, de trabajo con el concejal de Juventud y donde hemos estado poniendo sobre la mesa pues todas las inquietudes que entendemos pueden estar, ¿no?, presentes en los jóvenes ubriqueños. Es verdad que dentro de esta valoración hay también una felicitación por parte del Ayuntamiento para que la Junta en este tipo de decisiones pues refuercen estas medidas, como es la valoración relativa a los planes extraordinarios de la Junta para paliar las cifras de desempleo, aunque sean medidas coyunturales, ¿no? En ese sentido, Ubrique se va a ver beneficiado con el Emplea Joven. Vamos a tener contrataciones futuras con los proyectos que ha presentado el Ayuntamiento de en torno a 40 jóvenes de la localidad. Aprovecho, como siempre que hablo de este asunto, para recordar que tienen que estar inscritos en el Plan de Garantía Juvenil, que también hemos estado hablando sobre ese asunto, y recordar que la franja de edad que recoge hasta los 29 años del empleado joven, pues son 421 desempleados los que hay en el SAE de Ubrique, y que esperemos que de estas 40 futuras contrataciones pues resuelvan y palien un poco esta situación. Hablamos en torno a contratar aproximadamente el 10% de estos demandantes de empleo, que no es poco. Hemos estado viendo en ese sentido pues los perfiles también que el Ayuntamiento ha insistido, y Pacote y Mila pues han estado valorándolo también positivamente para intentar de mejorar los currículum y la profesionalidad de jóvenes que, como tanto decimos públicamente, que son los mejores preparados y que, por desgracia, pues tienen un freno muy importante de incorporación al mercado laboral, y que la Administración, en este caso la Junta y el IAJ, están coordinando las políticas que favorezcan a los jóvenes de Andalucía y, por ende, a los de Ubrique. También hemos estado viendo pues lo que también este nuevo equipo de Gobierno transmite en cada convocatoria. Tenemos que conocer en profundidad, en colaboración con el resto de administraciones, los recursos que existen para que los ayuntamientos podamos ir atendiendo demandas que nos parecen interesantes. En ese sentido, gracias a Pacote, ya con Mira trabajaremos más intensamente, pues nos han hecho todo un mapa de los recursos que se están poniendo sobre la mesa. La prioridad del Instituto Andaluz de la Juventud y del Gobierno de la Junta de Andalucía en materia de juventud, como no puede ser otro, es la búsqueda de empleo. Para eso se ha puesto en marcha, se ha coordinado el plan, el sistema de garantía juvenil, a través del cual los jóvenes podrán, a los jóvenes se les ofrecerá, mejor dicho, una de las cuatro opciones, o bien un contrato laboral, o bien una formación, o unas prácticas, con el objetivo de que los jóvenes encuentren su primera salida profesional, o si ya la han tenido, pues mejoren sus capacidades y sus habilidades y encuentren un trabajo. En ese sentido, Ubrique, la Casa de la Juventud, el Centro de Información Juvenil De Ubrique es pionero en un plan que se está implantando en Andalucía con el objetivo de que sea este centro el que informe a los jóvenes de Ubrique sobre cómo funciona el sistema de garantía juvenil, qué tienen que hacer para estar inscrito y con el objetivo también de que se informe de qué ofrece la Junta de Andalucía a través de este sistema de información juvenil. Por lo cual, invito a todos los jóvenes de Ubrique a que utilicen este servicio, que, como digo, es una prueba piloto que se está haciendo en Andalucía, y Ubrique es uno de los ayuntamientos que se han adherido también con el apoyo de la Junta de Andalucía. Bueno, como ha indicado también la alcaldesa, y para finalizar, los objetivos que nos marcamos desde el Instituto Andaluz de la Juventud, prioritario es el empleo, y el segundo es el de educar y construir ciudadanos. Es decir, el trabajo de los valores, el trabajo con los jóvenes para erradicar la violencia de género, para erradicar actitudes homófobas, para erradicar actitudes que vayan en contra de la tolerancia y la diversidad, es uno de los pilares fundamentales del Instituto Andaluz de la Juventud, y le hemos ofrecido una serie de líneas de trabajo que vamos a trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento. Y una cosa antes que se me olvide, que va muy relacionado con el tema del empleo, es que el Instituto Andaluz de la Juventud también va a sacar en los próximos meses una línea de ayuda al emprendimiento, al joven emprendedor, orientado tanto a jóvenes autónomos como a jóvenes que quieran crear su empresa. Hoy mismo hemos lanzado ya el vídeo de la campaña informativa a través de redes sociales, y es un poco el anuncio de que vamos a sacar esas líneas. Se llama Innovativa 6000. Básicamente, lo que financian son hasta 6.000 euros de inmovilizado, que, bueno, que para comenzar, sobre todo para profesionales independientes, sea abogado, dentista o aquel joven que quiera montar su negocio, pues es una ayuda que hacemos junto con el CADE, con Andalucía Emprende, que valora los proyectos, pero es una iniciativa del Instituto Andaluz de la Juventud que tiene como objetivo pues ofrecer a ese joven que tiene inquietudes emprendedoras su primera iniciativa. Por otro lado, la delegación del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique abre hoy el periodo de inscripción para participar en el programa Conoce tu Tierra, incluido en el proyecto Turismo Activo, dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Un total de 45 ubriqueños podrán disfrutar de una estancia de 5 días, del 25 al 29 de abril, en la residencia de tiempo libre de Punta Umbría, en Huelva. Se incluye estancia y media pensión con alojamiento y almuerzo, así como el desplazamiento, que será sufragado por la delegación del Mayor. Para inscribirse hay que ser jubilado, tener más de 65 años o bien ser mayor de 18 años con una discapacidad reconocida del 33%. El plazo de inscripción está abierto desde hoy hasta el próximo lunes 11 de abril en el Departamento de Servicios Sociales. Entre todos los inscritos se realizará un sorteo público el martes 12 de abril a las 12 del mediodía. En ese sorteo se extraerán los nombres de 21 beneficiarios, los cuales podrán elegir a una persona que los acompañe. Se reservarán 2 plazas para 2 monitoras y 1 plaza individual. Es un programa que ofertaba la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, a través del cual pues una serie de personas podían verse beneficiados de este programa de, como tú has comentado, de turismo activo, y en este caso a través del programa Conoce tu Tierra y a través de la red de centros de tiempo libre, ¿no? Y para el caso de Ubrique, bueno, nos hemos adjudicado 45 plazas, ¿no? Cuando vimos los requisitos de solicitud, pues había diferentes residencias que podía solicitar, y en nuestro caso, pues en Ubrique, pues nos han concedido la residencia de tiempo libre de Punta Umbría, ¿no? De Huelva, ¿no? Van a ser 45 personas las beneficiadas de este programa, es decir, que los requisitos para acceder, pues deben ser pensionistas o mayores de 65 años, aunque no sean pensionistas, o tener una discapacidad del 33 al menos, ¿no? Reconocida, ¿no? Van a ser, como ya he dicho, 45 personas las beneficiadas, y en la totalidad dejaremos 2 plazas reservadas para 2 monitoras, que hemos decidido desde la delegación del Mayor que estas personas vayan acompañadas de 2 monitoras para el seguimiento o si se procede alguna incidencia durante el viaje. Y en cuestión, pues, esas 45 plazas, pues, se va a hacer un sorteo público, porque imaginamos que van a ser muchas las solicitudes, y el martes, pues, el próximo martes se va a hacer un sorteo público para esas plazas, ¿no? Se saldría el 25 de abril y regreso el 29 por la mañana después del desayuno, ¿no? Sí. En total serían 4 noches y 5 días, ¿no? Del 25 al 28 de abril, con salida hacia Ubrique el 29 por la mañana después del desayuno, ¿no?